Un trazo es una línea o raya hecha de escribir o dibujar, pero también es un programa de radio. La bienvenida es para quien acepte el desafío de las más variopintas. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Sensaciones. Trazos. Esta temporada. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. En su sexta temporada. Los viernes a las 17 horas. Radio Pedal. Trazos. Estamos entonces con Gabriela Centurión, integrante del espacio de feminista Las Pioneras, que es un espacio de uso compartido para actividades de defensa y afirmación de los derechos de las mujeres en sus diversas expresiones y formas de organización. Es una plaza que se encuentra en Agraciada y Fausto Aguilar, allá por el barrio de La Aguada. Bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Estamos como queriendo hablar un poco de lo que está pasando ahí. Me gustaría aclarar que la plaza es la Plaza de las Pioneras y las casas es lo que vamos a gestionar la Asamblea de Colectivos Feministas. Digamos que vamos a trabajar en conjuntos, pero la administración de la plaza corresponde a la Intendencia y la gestión del espacio de las casas es lo que vamos a cogestionar y cogobernar la Asamblea de Colectivos. Ajá, explícanos un poco, ahí va el detalle, porque yo lo que tenía entendido es que, bueno, había un gran galpón gigante que se tiró abajo que decidió la Intendencia convertirlo en una plaza. Y una plaza que, aparte, tiene un nombre muy significativo para lo que es la lucha feminista. ¿Cómo arranca eso? ¿Cómo arranca después su vinculación de colectivo a trabajar con eso y con lo que me estás explicando ahora que tiene que ver con esto de las casas? Claro, el proyecto es una licitación, un proyecto que gana la reforma de ese espacio público. El que se denomine Las Pioneras tiene que ver con ese homenaje a la lucha feminista de nuestras antecesoras y de lo que eso representa. Me parece que es más que un justo reconocimiento y también es parte de apropiarnos de la ciudad. Desde esos lugares. En eso, estas casas que están adelante del todo, que son las que dan para Agraciada, hay una un poco más grande y otra más pequeña, la Intendencia decide hacer un llamado a los colectivos feministas para gestionar el uso de esas casas. Ajá. Y ahí es donde, en conjunto, de agosto, ya de diciembre del 2018 fue el primer llamado, se acercaron Plemu y Cotidiano Mujer y en agosto nos sumamos otros colectivos a la asamblea y seguimos participando en todo lo que fue la creación del reglamento, bueno, y eso, el trabajo en conjunto con la Intendencia para poder lograr esto, que es como una forma distinta también a la cesión de los espacios, porque no es que simplemente vas a tener el lugar previsto para vos y te dicen cómo utilizarlo, sino bien, que es la asamblea y los colectivos los que vamos a ver qué pasa y cómo lo hacemos, que eso está buenísimo. Siempre dentro del marco de convivencia, ¿no? De los espacios, digo, lugar con la plaza, con lo sí, que... Sí, con el espacio exacto, público. Y desde una perspectiva feminista, principalmente eso. Y esa gestión que están haciendo desde los colectivos, repasemos un poco en realidad, ¿cuáles son los colectivos que están ahora? Bueno, tenemos a Plemu, Cotidiano Mujer, Las Puñadito, estamos Colectivo Elefante, que es uno de los colectivos que yo integro. Somos seis, no sé si me estoy olvidando de alguno. Bien. El Encuentro de Feministas Diversas. Encuentro de Feministas Diversas, ahí está. Ella. Ahí va. Perdón, compas. No pasa nada, a veces está uno. Uno se entrevera cuando son tantos. Sí. ¿Y cómo se mete la perspectiva feminista en la gestión de un espacio de uso compartido? Y bueno, creo que cuando pensamos desde los colectivos qué quisiéramos hacer para apropiarnos de los espacios, para tener participación, para poder hacer cosas que competen a la militancia feminista, poder conseguir un lugar como este, me parece que, primero que es como no hay otro espacio similar de este tipo en el país. Uh-huh. Hay algún antecedente en Latinoamérica, por ejemplo, de este tipo de gestión, digamos. Y creo que esta perspectiva lo que vuelca es algo que está muy... que necesita ser más conversado, más compartido, compartir en el barrio, acercarnos a las instituciones, a los vecinos, a las vecinas, poder traer gente de todos lados. El barrio es un punto de inflexión, que sucedan cosas en esas casas, a que hagan a la lucha feminista, que sigan dando cuenta de todo eso que las pioneras iniciaron hace tanto tiempo y que seguimos trabajando. Desde ahí, desde la calle y de todo lo que sea necesario. ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades hicieron y están proyectando ahora? En principio, cuando nos empezamos a en cada asamblea a juntar y nos sumamos los colectivos que decidimos integrar finalmente esto, armamos toda la reglamentación. Se necesita hacer ahora, por ejemplo, estamos armando el formulario con el que los demás colectivos o personas puedan hacer la solicitud de uso del espacio. La asamblea se va a reunir por lo menos mensualmente para poder ver la agenda respecto al mes siguiente de qué es lo que se aprueba, que haya esas actividades, porque justamente lo importante es que tenga esa perspectiva feminista, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que todas las propuestas que llegan sean como... aprobadas desde la asamblea y desde esa gestión de gobierno que es como horizontal. Uh-huh. Hoy en día todavía no hay actividades porque el viernes pasado fue que nos entregaron las llaves. Esto se inauguró la plaza el 7 de marzo, se hizo toda la previa del 8 a.m. ahí, que estuvo buenísimo, fue pila de gente. Uh-huh. Y bueno, y recién el viernes pasado recibimos las llaves de parte de la intendencia de las casas. ¿Las casas se van a llamar las casas? Las casas de las pioneras, sí. Uh-huh. Espacio feminista las pioneras. Ahí está. Y bueno, ¿cómo fue ese primer acercamiento con el barrio? Digo, es todo muy reciente, la casa se va a instalar, los colectivos se van a instalar a trabajar, pero bueno, ¿cómo son esas primeras aproximaciones con el barrio, con las vecinas y los vecinos? Me acuerdo que en algunas asambleas hubo algunos vecinos que se acercaron desde un jardín, una escuela y todo lo demás, y la idea es justamente trabajar en conjunto y poder seguir integrándonos como... eso, parte del barrio, de la ciudad, de todo lo que haya para hacer, como invitar a la gente. La idea es que sea un espacio abierto, público, y que sea accesible para todos y todas, ¿no? Sí, y han pensado como, bueno, algunos desafíos que se pueden plantear. Y bueno, creo que primero hay que como saber, cuando recibimos una propuesta, que... no sé, que la temática tenga que ver con el espacio, ¿no? Creo que eso es, nada, como no se han generado por ahora tampoco situaciones en que nos encontremos con eso, el reglamento y la disposición es para que surjan cosas y que pasen cosas, más que limitarlas, como poder generar que sí. O sea, que si la propuesta está buena y tiene esa perspectiva, hay que como darle para adelante, buscarle la forma para que sí suceda. Para vos, como integrante de estos colectivos, ¿cómo te parece que transforma sus perspectivas tener un espacio que gestionan ustedes? Y, por ejemplo, primero que no está la imposición, que muchas veces quizás buscar un espacio implica una gestión institucional y como es la apropiación misma desde nuestra parte, ¿no? Uh-huh. Lo vamos a habitar, lo vamos a transformar, vamos a acercar a la gente del barrio, a los demás colectivos. O sea, en esa integración juegan un montón de cosas. Y, no sé, un ejemplo, si quisiéramos hacer talleres de literatura feminista, ponele. Capaz que hoy en día tendríamos que o alquilar un espacio o, bueno, buscarle la forma. Y esto es como mucho más accesible para esas y otras actividades, como que lo hace... súper al alcance. Y eso es fundamental, como está ahí a disposición para poder crear y ponerle cosas y que pase. Están como, bueno, pensando en la posibilidad, porque, no sé, yo pienso desde mi lugar particular. Me entero que hiciste ese espacio y de repente conforma un colectivo que está alineado, que tiene una perspectiva feminista y se quiere sumar a esa propuesta. ¿Existe esa posibilidad? Sí, está previsto, claro. En el reglamento se establece que podés ser de forma individual, no específicamente solo como colectivo. O sea, la idea es, sí, la gestión es colectiva de la asamblea y además es abierta a que otros colectivos puedan sumarse. El reglamento establece que tienen que participar por lo menos de tres asambleas y colaborar en ese tiempo, en tres meses, con la participación del uso y el cuidado del espacio, ¿no? De las casas. O sea, como que si vos querés, te arrimás, venís tres meses a la asamblea, participás de las actividades que hay y demás, como efectivamente demostrás ese interés, bueno, le pedís a la asamblea para integrarte como colectivo a la asamblea y eso se aprueba. Está previsto y es la idea, porque así, o sea, mientras más seamos cogobernando el espacio, más diverso es, más interseccional es, más plural es. Evidentemente, me imagino que valoran de forma positiva que desde la intendencia se promueva que haya espacios gestionados por colectivos. Ahora, ¿cuál es el peso que tiene la intendencia en la gestión del espacio? No, en realidad no, le cede el espacio, o sea, nos dieron las llaves así el viernes, nos dan un reglamento de cómo es el cuidado apropiado, porque el bien es público, uh-huh. Es un bien común, pero, o sea, para el cuidado hay un reglamento de conservación que cabe como cualquier uso de otros lugares, pero en realidad es simplemente eso, como de cuidado del bien. Claro. Y tiene como, bueno, nada establecido, quizás porque sucede en otros espacios públicos que están a cargo de organizaciones sociales que de repente cada 5 años tienen que volver a licitar y a presentar propuestas. En realidad esto está, las sesiones por 5 años, ajá. Y a los 5 años se revisa, se puede prorrogar por 5 años más, si las dos partes siguen estando de acuerdo en eso. Bien. Y contame cómo es tu experiencia personal en esto de la fusión de los colectivos. Porque llegan y me imagino que, bueno, sí, yo te conozco, yo te saco de tal lugar, pero bueno, ahora vamos a trabajar juntas y somos muchas. Sí, obvio, hay desafíos, pero está bueno como poner los temas que van surgiendo sobre la mesa, siempre que el debate entienda eso desde la perspectiva de cada colectivo, lo que representamos, incluso la empatía fundamental y pensar en la militancia y en el bien común y que la lucha es para el mismo lado. Incluso el pluralismo, que muchas veces puede resultar como muy significativo en temas de poner cosas sobre la mesa, en gestión, en cogobierno y demás, son cosas sí que surgen, pero se conversan y el consenso está y sobre todo el propósito, que es más grande que lo que cada colectivo, ¿no? O sea, que poder multiplicar. Contanos, capaz que hay algunas novedades de actividades que van a estar teniendo a partir de ahora y cómo uno se puede enterar de eso y participar en todo caso. Sí, la idea, bueno, tenemos la red de Instagram del Espacio Feminista Las Pioneras, que les invito si quieren seguirles, porque ahí vamos a ir como comentando todas las novedades y, bueno, cuando tengamos el formulario listo para poder hacer la solicitud del uso del espacio y demás, también lo vamos a ir colgando ahí. Y ahora próximamente, en agosto, vamos a tener unas charlas online de algo que convoca la Intersocial y Cotidiano, por ejemplo, que es la Asamblea Feminista de Montevideo. Tendría que ver qué otra hay ahí en agenda, pero eso es lo más próximo, que es ahora en agosto. Me imagino que se tuvieron aparte que adecuar a estas nuevas modalidades y normalidad con la pandemia, porque bueno, capaz que se esperaba, bueno, tengo una casa, pero el espacio que venga todo el mundo y eso. Es que el 7 fue como, sí, buenísimo. Esto ya está ahí próximo, sabíamos que enseguida nos iban a dar las llaves y demás, y como que de repente se detuvo todo para todos lados. Y bueno, reuniones por Zoom y un montón de cosas de por medio. Como la asamblea siguió funcionando con las limitaciones y ahora estamos como también siguiendo un poco la situación para ver qué se puede ir haciendo. Por lo pronto ya tenemos la llave. Claro. Bueno, eso es muy importante. La verdad, felicitaciones por estar en ese espacio y promoviendo cosas que son recontra importantes. Capaz que vamos a ir a una breve tanda y ya vemos con más trazos. Estuvimos con Gabriela Centurión, integrante del espacio feminista Plaza Las Pioneras. Muchas gracias. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.